En la provincia de Jujuy está la mina El Aguilar, ya trabajando hace un buen tiempo y con pretensiones de seguir ampliando su producción, de seguir ampliando su territorialidad en una zona que es ni más ni menos que ahí pegadito, colindante con la quebrada de Humahuaca, uno de los lugares más bellos, sin lugar a dudas, de nuestro territorio nacional. Y las distintas comunidades originarias de la zona, Río Grande, Santa Ana, Abralaite, Agua de Castilla y otras comunidades han presentado una serie de observaciones al informe de impacto ambiental de esta mina. Y para hablar de este tema, nos vamos a ir justamente hacia Jujuy, a donde está Néstor Ruiz, que es perito ambiental, es técnico, trabaja justamente con las comunidades indígenas y pertenece a la asamblea Juntos Podemos en un ambiente sano. Hola Néstor, ¿cómo te va? Jimena y Marcos, te saludamos en el Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, bien. Queriendo, bueno, que nos cuentes un poquito, en primer lugar, que contextualicemos un poquito sobre la historia de la mina del Aguilar. Allí en la provincia de Jujuy, ¿dónde está más o menos ubicada? ¿Qué tipo de producción hacen y cómo ha venido desarrollando estos años y lo que están queriendo hacer y que ustedes están trabajando con mucha fuerza para ponerle un freno? Bueno, la mina El Aguilar es la mina más antigua de la Argentina, que tiene casi un siglo de explotación. Incluso en la época de la dictadura estuvo vinculada con denuncias de la desaparición de obreros de la mina, ¿no? Es decir, de que tiene una negra historia en Jujuy. Realiza su explotación en la quebrada de Humahuaca, pero en la ladera de la serranía llamada del Aguilar y que las comunidades llaman el Morado. Es una mina que explota metales pesados y que hace una década aproximadamente, en el 2006, ya que se puso de moda en la Argentina la minería a cielo abierto, hicieron, digamos, una segunda apertura de la explotación tradicional y comenzaron un open pit que lo estuvieron explotando durante 10 años aproximadamente y que desde diciembre de 2016 dejó de funcionar el open pit. Y un poco se debe al hecho de la resistencia que las comunidades indígenas de alrededor de ella, digamos, no es la primera vez que nos oponemos a los informes de impacto ambiental, y esto hace que los informes no se aprueben y se vayan acumulando, y eso va como frenando la operación o el progreso de la minera sobre el resto del territorio. Así que, digamos, no deja de ser una buena noticia de que el Open Pit dejó de funcionar, aunque la mina subterránea sigue en operación, porque Jujuy es muy rico en metales pesados de todo tipo, ¿no? Incluso, digamos, plomo, zinc, oro, plata, etcétera, ¿no? Pero la mina tenía la pretensión de cruzar el filo del cerro, de la serranía, y extenderse del otro lado, o sea, de la zona oeste, en el departamento de Cochinoca. Desde hace años, que con las comunidades de la zona que vos nombraste, que son las que se encuentran del otro lado, venimos resistiendo porque justamente, digamos, próxima a las cumbres se encuentra un ambiente glaciar y periglaciar, que tanto la Universidad de Jujuy como el IANIGLIA son extrañamente morosos en el relevamiento del ambiente glaciar, Pero obviamente afecta los intereses de esta empresa que durante tantas décadas puso y sacó gobernadores y tuvo relaciones con todos los gobiernos que pasaron por la provincia de Jujuy desde que se creó y que siempre tuvo, digamos, un poder policial sobre el territorio en donde se desarrolla. Digamos, tan es así de que ellos tienen una guardia privada armada en el filo de los cerros y solo puede entrar a la mina quienes ellos autoricen. A nosotros nos ha pasado con una compañera que fue designada como profesora en una escuela secundaria y tuvo que ser trasladada porque no le permitían pasar. Y otro profesor de que como les enseñaba las órdenes de mando porque era profesor de educación física, les enseñaba a los chicos en quechua y lo hicieron que el Ministerio de Educación del gobierno anterior lo forzara a dar las órdenes en español para evitar de que diera, digamos, estas palabras quechuas. Es decir, ellos en Jujuy siempre entendieron de que son los patrones y desde hace unos cuantos años que nosotros venimos impidiendo que se extiendan e incluso en esta oportunidad, en la audiencia de ayer, las propias comunidades que habitan la parte interior del territorio que ellos ocupan por primera vez se rebelaron y se opusieron al informe de impacto ambiental. Quiero decir que, como dice el fiscal Gómez, ninguna empresa comete delitos ambientales si no hay un funcionario que se lo permite, ¿no? Funcionario corrupto que se lo permite. Y lamentablemente la Secretaría de Minería de Jujuy, digamos, continúa con el mismo proceso del gobierno anterior. O sea, digamos, aquí el gobierno provincial cambió de signo, pero la Secretaría de Minería sigue en las mismas manos. Tan es así que el secretario de Minería, que se llama Soler, dejó de ser funcionario de una minera para pasar a ser funcionario del Estado, ¿no? Y casi como que sigue cumpliendo el mismo rol. O sea, la situación es muy compleja, como ustedes saben, en Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, nos encontramos muy amenazados con esta nueva oleada de mega minería que llega para atropellarnos, e incluso la explotación evaporítica del litio, que es un crimen, que es una práctica absolutamente destructora del paisaje porque evapora las reservas hídricas de la puna argentina, chilena. Así que, bueno, en esta situación estamos, pero bueno, ayer hemos obtenido una gran victoria y la sostenemos y hemos logrado frenar por un par de años más el avance de la empresa sobre el departamento de Cochinoc. Seguro. Néstor, digo, un dato que curioso, si se quiere, que si bien no sorprende, pero no deja de llamar la atención, que quería ver si lo podías ratificar o aclarar, que puede ser que la mina esta del Aguilar, por el agua que utiliza, que es obviamente muchísima, como pasa en todos los procesos mineros, paga un canon anual de 29.000 pesos. Es así, digamos, yo le di esa información a los chicos, que está un poco fuera de mi trabajo técnico, pero les di esa información porque me parece absolutamente escandaloso, ¿no?, que gastando 137 metros cúbicos por hora y pagara el mismo canon que paga el lavadero del barrio de tu casa. Claro. O sea, es algo ridículo, absurdo. Es como que estas empresas joven coronista, ¿no es cierto? Y en este país, donde hay millones de ciudadanos que no disponen de agua potable segura todos los días en su casa, la cantidad de obras que se pudieran hacer si todos pagáramos lo mismo. Sí. Digo que en este caso igual, como siempre decimos, no es que uno dice, bueno, que paguen el agua que corresponde y en ese caso que sigan trabajando porque todo lo demás también, pero son muestras de justamente cómo la complicidad política de los distintos gobiernos, porque esto que decía en Jujuy que cambió el signo político del gobierno y sigue lo mismo que pasó en Catamarca cuando hubo cambio de signo político, lo mismo que pasó en Nación cuando dejó de estar Mayoral en la Secretaría de Minería y pasó a estar un exfuncionario de la Barri, que antes era funcionario también del gobierno del Frente para la Victoria de San Juan, y así se van turnando los CEOs y los empresarios que manejan las digamos las secretarías de minería o los espacios referidos a la minería en los distintos puntos del país, y esto obviamente no es la excepción Jujuy. ¿Qué queda de aquí en adelante, digo, para las comunidades en esta lucha y en esta defensa del territorio? Que creo que no lo hemos aclarado, la mina está en territorio ancestral indígena, no es que está tampoco en cualquier territorio, sino es territorio que le corresponde a las comunidades originarias, ¿no? Claro, y en realidad, digamos, el territorio que ocupa la mina es absurdo, son casi 100.000 hectáreas, en donde vive una población de 3.700 personas, donde incluso hay, digamos, una intendencia municipal que alguna vez estuvo gobernada por hermanos indígenas que, bueno, que lamentablemente no hicieron las cosas bien y ahora perdieron las elecciones, pero ellos se encuentran en la ladera este de las serranías del Aguilar, frente a la quebrada de Humahuaca, y de alguna manera lo que nosotros hacemos por ahora, que es lo que podemos hacer, es impedir que se desarrolle del otro lado, ya en el departamento de Cochinoca. Quiero decir que la naciente de los ríos, porque la situación es así, digamos, del ambiente glacial y periglacial de la cumbre, surgen, igual que en Catamarca, los pequeños arroyos que bajan a los valles de Piedemonte, y en cada uno de esos valles vive una de las comunidades que vos mencionaste. Quiere decir de que ellos dependen de esa agua para sus emprendimientos, tanto agrícolas como ganaderos, y su propia existencia. Es decir, si esta minera u otra pudieran capturar las cabeceras de estos arroyos en la altura, directamente significaría de que tendrían que emigrar, irse a vivir a las grandes ciudades porque se quedarían sin agua para vivir. O sea, es una cuestión de supervivencia básica de estas comunidades. Y esa es la razón de la determinación que tienen para enfrentar un monstruo como este y conseguir derrotarlo, ¿no? Seguro. Seguro. Néstor, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Queríamos contar esta situación y, bueno, y la expectativa que genera esta presentación que pudieron realizar en el día de ayer allí en la provincia de Jujuy. Y obviamente, bueno, nos acompañamos, creo, mutuamente en esta lucha, quienes vivimos en pueblos, en ciudades, en localidades, en comunidades, que somos víctimas de este modelo extractivista, en este caso materializado a través de estas mega mineras que destruyen todo en pos del beneficio de estas grandes compañías y en claro perjuicio de los pueblos y de las comunidades originarias, ancestrales y las comunidades que pueblan nuestro territorio. Así que te mandamos un saludo grande a vos y en vos a todas las comunidades que están lindantes con el Aguilar allí en la provincia de Jujuy. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ¿no? Una realidad parecida a la nuestra, con estas disputas de nunca acabar, que van por todas las vías, desde un corte de ruta hasta un acampe permanente, pasando por la justicia, pasando por búsqueda de ordenanzas, todos los caminos de las luchas que quieren llevar a defender el territorio de este monstruo extractivista, que en el caso de las comunidades andinas se llama fundamentalmente megaminería, ¿no? Terrible. Y veía, ¿no? Como este mega emprendimiento que tiene más de 75 años, pasó por varios manos hasta en un momento el presidente de Brasil tenía una asociación minera, o sea, que después tuvo que vender o hacer desaparecer porque lo bajaron y así Glencore, entre otras empresas, y nos contaba fuera del aire Néstor que cada 3 años cambia de dueño, Y que más o menos, hoy efectivamente no aproximadamente. No saben se quién es sabe. el dueño, digamos, de la mina. ¿Sí? Hoy no se sabe así públicamente quién está a cargo de la mina. Pero bueno, las situaciones que se viven en nuestro país, 11 y 24, estamos ya desandando el último tramo de Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Catamarca. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas.